Barco Satelital presenta Expreso Farco, un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este programa en el que semana a semana tratamos un tema en especial, pero hoy, como habitualmente lo hacemos, tenemos tema libre y vamos a compartir informes desde Córdoba, desde San Juan y también desde Buenos Aires. Además, vamos a hablar en el Expreso Farco de hoy de dos temas preocupantes para el futuro del país. La eliminación de derechos laborales que se viene con la excusa otra vez de que así todo va a ser más lindo y del atropello hacia la justicia y concretamente de la persecución a aquellos que desde la justicia tratan de equilibrar un poquito las cosas entre los que más poder tienen y el pueblo. También nos sumamos, por supuesto, al pedido de justicia por Santiago Maldonado que se expresó esta semana en las calles del país. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Hoy se cumplen 3 meses del día que cambió para siempre la historia de mi familia y de la sociedad argentina. Es muy importante estar marchando. Yo creo que la única manera de frenar la avanzada antipopular, que es muy fuerte y, como dicen muchos y tienen razón, vienen por todo, es estando en la calle. Santiago era un pibe de paz y en su memoria, una vez más, reclamamos saber qué le pasó y quiénes son los responsables de su muerte, de entorpecer, de encubrir y desviar la investigación de su desaparición y su muerte. Esto es una desaparición forzada seguida de muerte, y que es el Estado el responsable y quien tiene que dar cuenta ante la justicia. Justicia por Santiago. La desaparición forzada es un delito que lo puede cometer únicamente el Estado. Nosotros como Estado somos parte, hemos firmado tratados, pactos y convenciones internacionales que fueron incorporadas a nuestra Constitución. Ahora resulta indispensable justicia por Santiago, el gobierno es responsable. Ahora resulta indispensable justicia por Santiago, el gobierno es responsable. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Perseguir al que reclama, una de las peores caras del cambio. Muchos no la ven, muchos no la cuentan, pero en Farco sí. La producción desde la FM Riachuelo. El primer derecho es el derecho a la protesta, el que hace posible todos los derechos. Por eso, en tiempos de ajuste, criminalizan la protesta y la organización popular. Van por el derecho a la protesta. Con las elecciones legislativas y su campaña mediático-judicial terminada, Comodoro Py se pone nuevamente al servicio de los poderes concentrados de nuestra sociedad y nuestra región. Ahora, con juicios truchos y mal llevados, reescribiendo las leyes con interpretaciones parciales y clasistas, buscan condenar a compañeras y compañeros que cotidianamente ejercen el derecho a la protesta para luchar por el derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación y tantos etcétera como necesite la dignidad de nuestro pueblo. El juicio contra la protesta social es un ejemplo de esta forma de la represión. Allí están siendo juzgados desde abril de este año Lito Borello, Luis Elía y Luis Bordón, porque el 25 de junio del 2004, hace 13 años, protagonizaron, junto a decenas de vecinas, vecinos, compañeras y compañeros, un reclamo en la comisaría 24 de La Boca tras el asesinato de su compañero, el Oso Cisneros, a manos de un sicario de probado vínculo con la cúpula de la misma comisaría. El lunes 23 de octubre, la semana pasada, la fiscal solicitó el sobreseimiento de Luis Bordón y Lito Borello, por lo que necesariamente serán absueltos de los cargos que se les imputaban, ya que las carátulas se encontraban prescriptas. Sin embargo, Luis D'Elía se enfrenta a la posibilidad de 4 años y 8 meses de cárcel, debido a que también se le imputan otras causas posteriores, como la contramarcha a Plaza de Mayo en el 2008, para frenar el intento destituyente de los sectores económicos concentrados del país. A la salida de esa audiencia, Lito Borello, amigo y compañero de Oso Cisneros y actual secretario de Derechos Humanos de la CETEP, compartió con la FM Riachuelo la indignación que provocaron las acusaciones de la fiscal. Velada manera jurídica, lo que hacen es un alegato político, es una condenatoria a organizarse, una generación de miedo a los roles de liderazgo, por eso acusan a D'Elía. Es entender como lícito la protesta cuando lo hace el poder o la oligarquía, y es condenar al pueblo cuando pelea por sus justos derechos de construir una sociedad más justa. Manera encubierta de la justicia de ir a favor de este tiempo en donde la derecha se ha hecho del poder. La verdad que indigna y preocupa. Esto es hablar de que está roto el Estado de Derecho. No somos iguales ante la ley. Los poderosos se dan el lujo de tener este palacio que, lejos de impartir justicia, lo que hace es estar al servicio de los poderosos, condenar la lucha de nuestro pueblo. Habría que pensar entonces si en la historia los patriotas que subvertían el orden establecido de un virreinato no deberían haber ido presos. La verdad que da indignación. Esto ya no es democracia. Alertémonos, porque vienen por nosotros. Nos parece que es absolutamente injusto el haber puesto en ese lugar a Luis D'Elía. Me parece que también hacen la diferencia a propósito para generar la división entre nuestras organizaciones. Es claro el alegato de la Fiscalía cuando habla mal del proceso de los movimientos sociales y de las organizaciones. Eran los movimientos sociales y las organizaciones las que peleábamos por el Estado de Derecho y por la democracia. La verdad que es una maliciosa y tendenciosa interpretación política que hace la fiscal. A la semana siguiente, este 30 de octubre, fue el turno de los alegatos de la defensa a cargo de los abogados Juan Grabois, Adrián Albor y Leandro Sauchela, doctores en leyes, pero sobre todo compañeros del campo popular que hicieron propia la defensa del derecho a la protesta. Aquel día, Juan Grabois describió lo vivido desde la defensa de los militantes populares en el contexto actual. La línea argumental es común, las predefensas, acá no solamente una persecución a la protesta social, sino manifiesta el deterioro del Estado de Derecho en la Argentina, donde determinadas personas, dirigentes, personajes públicos, que son por X motivo antipáticos en la opinión pública, bueno, pareciera ser que las resoluciones judiciales se escriben con la luz de los flashes, entonces que algunos quieren tener como trofeo de guerra la condena de un Luis D'Elía, que es un tipo que genera mucha controversia y que hay un sector de la sociedad, no sé si mayoritario, pero grande, que sin conocer los pormenores de estos hechos, le gustaría verlo preso. El próximo lunes continuará el juicio a los compañeros, en donde se harán las réplicas de la fiscal y posiblemente se conozca la sentencia. Seguramente ese día también se hará presente, como hasta ahora, la solidaridad de todo el campo popular. El gobierno está teniendo una estrategia de mostrarnos permanentemente que los luchadores y los militantes populares no tenemos que seguir luchando, entonces me parece que esto parte de esa estrategia. Permanentemente en este país los que ponen el cuerpo son los jóvenes militantes populares, y es lo que tenemos que reivindicar para adelante. Y como señaló el Gringo Castro, secretario general de la CETEP, con militancia, con organización y con lucha, más tarde o más temprano se hará justicia para este lado. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. ¿Reforma laboral o eliminación de derechos laborales? ¿La misma receta con resultados diferentes? ¿Otra vez gato por liebre? Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Por empezar, a ver, lo que se hace es eliminar las multas por las contrataciones en negro. Se admite o se permite, se perdona la contratación en negro y con ello la evasión previsional. Sí, este es un primer dato de que ya contratar en negro no es un delito. Pero además facilita mecanismos de contrato individual, porque crea una figura que se la llama trabajador autónomo dependiente, para que cualquier compañero tenga conocimiento, hoy está sin trabajo, no se va a incorporar a una empresa sobre la base de un convenio colectivo, los derechos previsionales, la obra social, sino que va a ser un monotributista dependiente. Y esto realmente es una violación flagrante a los derechos conquistados. Después el trabajador, en todo caso, los que estén dentro de los convenios se van a pagar su despido. Va a haber un mecanismo, un fondo que se va a descontar del salario del trabajador y con ese monto el empresario, en vez de pagar de las ganancias de su empresa, lo va a pagar del salario del trabajador. Se van a bajar las contribuciones patronales a la seguridad social y esto hace obviamente que también de la precarización laboral se caiga al desfinanciamiento total del sistema de seguridad social, particularmente jubilaciones y pensiones. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. En la década del 90 se hicieron anuncios similares, todas con la idea de que así las pymes iban a contratar más gente, que así íbamos a estar mejor, y la realidad que terminó en el 2001, como terminó, con muertos en las plazas y con la gente en la calle reclamando por su dinero y por su comida, digamos, ¿no? Entonces, es una gran falacia. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Muchas de estas reformas son las mismas que en la década del 90, casi diría idénticas, nos llevaron a una situación de pérdida de puestos de trabajo, flexibilización del empleo, pérdida de salario, pérdida de conquistas jubilatorias. Así que no es algo nuevo, no es algo que nosotros no hayamos vivido. Digo, hay algunos artículos que son no solo un calco, sino que incluso empeoran lo que nos llevó a nosotros a una situación muy compleja en los 90. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Y seguimos en Expreso Farco, vamos ahora a las Sierras Chicas de Córdoba, porque allí parece que hay palabras que molestan a algunos y hay otros que las reivindican. ¿Puede molestar que algo sea solidario? Se viene Federico Gaitán desde Radio Nexo de Villa Allende. Hoy es el día del canto, va a comenzar la cosecha. Una cosecha de coplas que en nueve noches se siembra. Que la solidaridad sea ley. Ya se empiezan a vislumbrar las previas de los festivales folclóricos en el centro del país. Puntualmente, en Villa Allende, Córdoba, se realiza en febrero el Festival de la Solidaridad. Este año, dicho evento celebra sus 30 años y hay que recordar que surgió bajo el espíritu de colaborar con las instituciones de la ciudad. Debido a decisiones políticas, este festival fue perdiendo su ADN y este año corre riesgo de que desaparezca el espíritu solidario. Me gusta meterme al monte. En dicho marco, referentes de distintas organizaciones han presentado un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante Municipal y además al Ejecutivo de Cambiemos para que en el marco del Festival de la Solidaridad la participación de las organizaciones sea ley. Así lo expresa Pablo Salas, dirigente del Club Quilmes, parte de la mesa social. Y en realidad lo que nosotros planteamos en la primera y en la segunda reunión es el trabajo y el pedido de esta ordenanza, que si se puede trabajar y se puede llevar adelante, qué significa y qué va a significar en lo que se viene para adelante. Queremos dejar en claro que no es que estemos en contra ni de los privados ni de los comerciantes que quieran poner su negocio dentro del festival. La idea es que este festival fue creado con las instituciones y para las instituciones. Ese es el rol fundamental donde se quiere trabajar. Las organizaciones insisten en que no se cambie la identidad del festival, donde confluyen trabajando el Estado municipal junto a las instituciones. La modalidad de participación de dichas organizaciones en el festival es a través del buffet. Pablo Salas expresa además la importancia de que esto sea ley. Sí, porque si esto se logra de generar una ordenanza, una ley, cada año va a ser defendida, pero a rajatabla con las instituciones y con el Estado, porque esto pasaría a ser un patrimonio del pueblo, el Festival de la Solidaridad con las instituciones. ¿Por qué es solidario? Muchos dirán, no, nosotros, ¿por qué no lo planteamos como un negocio? Siempre lo digo, el Estado, y anoche lo planteamos eso. A ver, el Estado invierte en muchas cosas, como en obras, como en educación, como en seguridad, en muchas obras donde es beneficiosa para el pueblo y para los que vivimos en Villa Allende. El festival, eso también lo hablamos anoche, que nosotros también tenemos que ser quien estemos difundiendo permanentemente. El festival no es para ganar plata. El festival es una inversión a la cultura dentro de Villa Allende. Sonrisa de miel que endulza tu rostro de arena y barro. Los vecinos temen que este año no se les dé lugar a las instituciones, por lo que solo quedaría de solidario el nombre del festival. Los vecinos se presentaron al Consejo organizadamente a través de la mesa social. Se trata de un espacio apolítico, una red local que se conforma con instituciones de Villa Allende de toda índole. La mesa social es una iniciativa de distintas organizaciones civiles de la ciudad de Villa Allende que decidieron mancomunar esfuerzos para transformarse en un núcleo activo en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la ciudad en general. Como fruto de su unidad en la acción social de este organismo, creció la necesidad de ir conformando agendas de alcance comunal que exceden el objetivo particular de cada una de las entidades fundadoras y articulan una verdadera red que enfoca integralmente la problemática social, cultural, deportiva, asistencial y comunitaria de Villa Allende. Que no es una fuerza política, no se está armando una lista de un partido político, no se está armando un espacio político. Esto es, son instituciones que están dispuestas a trabajar. Incluso no hay un tema menor que esta conformación que se le ha dado un nombre de mesa social por una cuestión de que no podemos presentarlo, están nombrándolo cada uno porque no terminaríamos la reunión de nombrar a todas las instituciones. Se le ha puesto un nombre como mesa social integrada por las instituciones. A ver, está un club, está un centro de jubilados, un círculo de abuelos, Boy Scout, centro vecinales, bomberos voluntarios, centro comercial. Imagínate, vos decís qué hacen, a ver, los jubilados con Quilmes, con esto. A ver, más allá que somos conocidos, son todos actores políticos. Poquito más tarde me hiciste caer en tu boca, mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. La ordenanza es una muestra más de la importancia de participación activa de las instituciones en las decisiones importantes de nuestras ciudades. Informó para el Expreso Farco Federico Gaitán de Radio Nexo 93.9 de Villa Allende, Córdoba. Seguimos adelante, corazón a corazón. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Renunció Alejandra Gils Carbó, suspendieron al juez Luis Federico Arias. ¿Qué pasa cuando un juez o una procuradora cumplen su función a favor de los más desprotegidos y no se dejan comprar por empresas poderosas o por un gobierno? La verdad que valoramos el paso al costado que ha dado finalmente la procuradora. Esto es operativo a partir del 31 de diciembre. La Procuradora General de la Nación es la jefa del Ministerio Público Fiscal, o sea, es la titular de la acción pública del Estado, es la jefa de todos los fiscales, como para que entendamos, ¿no? Y según la última reforma de nuestra Constitución del año 1994, si bien no lo estableció expresamente, después hubo una ley que así lo estableció, tiene el mismo rango y jerarquía que los ministros de la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema no emite un fallo si, donde está interesado el orden público si previamente la Procuradora General, la Procuración General, no emite un dictamen. Por eso es tan importante este cargo y por eso, para el Gobierno Nacional, era tan importante desembarazarse de una funcionaria que, la verdad, fue ejemplar. Por eso es tan importante este paso al costado. Está en sintonía con todo un proyecto del gobierno actual que comenzó en diciembre de 2015 y continúa. Y dentro de ese proyecto está incluido el disciplinamiento absoluto del Poder Judicial, tanto de la parte de jueces como de fiscales, porque es imprescindible para poder garantizar el modelo económico que están implantando. Creo que por ahí viene la cosa. Y los métodos, bueno, son los que ya conocemos desde hace mucho. La verdad que valoramos el paso al costado que ha dado finalmente la Procuradora. Venía con una trayectoria intachable, independiente, para nada jugada con un sector o con un color político, al punto tal que ella se hizo muy conocida por haberse opuesto al acuerdo que firmaron en aquel momento el Grupo Clarín, titular de Multicanal y Cablevisión, en esa fusión de esas dos empresas, por considerar que se constituía un monopolio. Uh-huh. Y ese acuerdo lo firmaban Héctor Mañeto y el entonces presidente Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, o sea, claro. Ella como fiscal de las cámaras civiles y comerciales estaba oponiendo a un acuerdo firmado por el presidente de la nación. Claro. Y ahora supuestamente la están acusando de kirchnerista. Por eso es tan importante este paso al costado. Cuando se abarca con el criterio que lo estaba haciendo todos estos años la Procuración, y especialmente, por supuesto, Gil Carbó, eso es contrario a lo que yo decía antes, a la implantación de un modelo económico que es de exclusión, no es de garantía de derechos, es al contrario. O sea, para poder llevar adelante la transferencia de recursos de sectores vulnerables a los sectores más ricos, es necesario vulnerar derechos a su vez. O sea, y no se puede avanzar sobre derechos si no se tiene la complicidad de un poder del Estado que es el que define en última instancia, que es el Poder Judicial, no los otros poderes. El procurador es quien debe liderar la persecución penal. Por eso es tan importante este paso al costado. En los 5 años y medio que estuvo Alejandra Gils Carbó, se crearon todas las procuradurías contra los delitos complejos, con el tema de los delitos de lesa humanidad, con la violencia institucional, con la trata de personas, con el lavado de activos, que son los delitos en donde se lava el dinero que tiene origen ilegal, sea el narcotráfico, sea la trata de personas, sea el tráfico de armas, sea lo que sea. Ella es mentira que no fue una funcionaria que luchó contra la corrupción y las mafias. Lo que pasa que ahora parece que el gobierno que viene a pelear contra las mafias, por favor, díganme qué hace el ministro Aranguren favoreciendo a la empresa Shell, en la que fue CEO durante 14 años, y nadie le dice nada. Entonces, ¿de qué mafias me vienen a hablar? En el Expreso Farco, su voz se escucha. Juzgar los crímenes del pasado garantiza un mejor futuro y de vez en cuando también abre esperanzas. Se viene Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza de San Juan. Continúa desarrollándose en la provincia de San Juan el segundo megajuicio por delitos de lesa humanidad, que tiene a 21 imputados en perjuicio de 205 víctimas. En esta última sesión, la número 24, prestó declaraciones desde Catamarca y por videoconferencia Juan Manuel Salas, quien dio su testimonio sobre su detención en 1975 en la residencia universitaria El Palomar de la Universidad Nacional de San Juan. Salas dio un dato revelador sobre el lugar donde podrían encontrarse los cuerpos de las víctimas. Sergio Caballero es periodista de Radio Universidad, quien cubre íntegramente las diferentes sesiones en los juicios y nos dio más detalles al respecto. Salas había vivido en la provincia de San Juan, había estudiado acá, estuvo en la residencia del Palomar en diciembre de 1975 cuando hay un operativo y detuvieron a muchísimos estudiantes previo al golpe militar. Y este subteniente en 1988 le dice: vení que tengo que hablar algo de San Juan con vos. Cuando va a esa reunión le cuenta que él sabía la locación exacta de dónde, por comentarios obviamente le había llegado la información de dónde estaban depositados los cadáveres que había dejado la dictadura en San Juan, dato que se venía hablando y se venía conociendo desde el juicio anterior, pero que toma relevancia y mucha relevancia ahora. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se hace esta declaración frente a un tribunal, ¿no? Claro. Frente a la justicia democrática, y esto conlleva a que hayan investigaciones seguramente, a que... El fiscal federal de San Juan, Francisco Maldonado, ya pidió que las declaraciones de Juan Manuel Salas sean enviadas al juzgado federal, donde existe un registro de búsqueda de personas. Recibimos un testigo que está residiendo en Catamarca, videoconferencia, y dio algunos datos importantes sobre el destino que habrían tenido los cuerpos de los desaparecidos en la ciudad de San Juan, por versión de un militar que en el año 88 le habría manifestado algunas precisiones sobre que en la zona del polígono de Tigre, ¿no es cierto?, de inmediaciones de la Marquesita, podría haber sido. Por eso he solicitado que se manden copia de este registro audiovisual al juzgado federal, donde se está investigando y existe ya un legajo de búsqueda de personas a los fines de incorporación, y ver si podemos lograr algún dato relevante más para poder encontrar a los cuerpos de los desaparecidos. Importante también, quien dijo eso es que está con vida y puede ser citado a declarar también. Sí, estaría, según lo que dijo este testigo, que dio el nombre, apellido y el domicilio, estaría con que eso le he solicitado yo ahora al tribunal, que se le reciba declaración testimonial, a ver si puede brindar precisiones sobre estos dichos que le habría manifestado al testigo allá en Catamarca. Obviamente han habido registros, tanto el equipo argentino de antropología forense en su momento, como ahora con el legajo de búsqueda, hay un equipo de profesionales que están trabajando siempre en esa zona. Nunca tenemos una precisión sobre el lugar exacto, bueno, estamos tratando de lograrlo porque no es difícil determinar en un ámbito muy grande, pero sí es muy difícil determinar el lugar preciso donde se habrían depositado los cuerpos, así que esto hasta el día de hoy no lo sabemos, pero vamos a ir en ese sentido de la línea investigativa a ver si podemos lograr un grado de certeza. Sin duda que estos datos aportados sirven y son una luz de esperanza para que finalmente los familiares de desaparecidos puedan encontrar un poco de justicia y tengan un lugar donde llevarles una flor, nos dijo Virginia Rodríguez desde la Coordinadora por los Derechos Humanos de San Juan. Recordemos que hay 140 más o menos sanjuaninos desaparecidos que estaban en distintas provincias, pero 20 desaparecieron en San Juan. Y bueno, la última sesión de juicio hubo un testimonio que planteó un lugar que él se había enterado en donde estarían enterrados de los restos de los compañeros. Bueno, se verá dentro del juicio, es el tribunal oral el que tiene que ir marcando los pasos, porque a más de 40 años realmente que las familias no tengan un lugar donde llevar una flor, que eso de acuerdo a nuestra cultura es importante, y sellar el duelo, porque es imposible hacerlo. Entonces, bueno, creo que es importante, que muchos estamos convencidos de que la vida humana es un gran valor. Pues poner el dinero o los intereses por encima. Reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza. No hay tiempo de más.